closer. Bueno, sabes que la semana pasada me pasó algo extrañísimo. No podía entrar a Google, no podía entrar a YouTube, no podía entrar a Google Code. No, eso era aquí en la universidad. Yo estaba en prep y tenía quiz y así como 5 minutos que... Bueno, mándenmelo por correo. Y todo el mundo así, nadie abría Gmail y tal. Tuve que estar como 10 minutos así pensando la clave del Hotmail que no abro desde hace como... El Hotmail. Sí, demasiado asco. Desde hace como 10 años hasta que al fin, pues, tenía como 300 correos ahí. Sí, yo tenía que buscar una información y tuve que usar AltaVista. Una bueno, cosa así. Yo estaba en el laboratorio de seguridad y así investigando la teoría, me metí en el buscador de Star Medio. ¿Te acuerdas de Star Medio? La Mira, ¿tú te acuerdas de Ullante Puy? ¿Sabes todo el chiste? No sé. Bueno, según mi profesor ese de seguridad, la cuestión fue así: a las 4 y 14 del día jueves, Google, así afuera, muerto, así. No existe, no hay vida. La cuestión volvió a funcionar, el Google, el día siguiente, el viernes, a las 8 y 39 de la mañana. De verdad, no me explico cómo tiene la estadística tan exacta. Me imagino que es que estuvo en su computadora todo, desde todo ese lapso de tiempo dándole refresh a la página. No tengo bueno, explicación. Bueno, comenzamos, Israel. Sí, ya, música. La Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad Católica Andrés Bello presenta Broadcast. Ingenieros en informática jugando a hacer radio. Buenos días, tardes, noches a todos. Sean todos bienvenidos a la primera temporada de Broadcast desde la Universidad Católica Andrés Bello. El equipo de Broadcast está constituido por Jonathan Trujillo, Gerardo Barcia, Andrea Schurek, Daniel Goncalves, Freddy Florenca y quienes hablan para ustedes en esta primera temporada, Catherine Castellano, Israel Fermín y quien les habla, Ricardo Casanova. Bueno, después de la larga cadena de Johnny en el intro, creo que por fin podemos comenzar. Creo ¿no? que es justo que empecemos, ¿no? Es justo y necesario. Gerardo, gracias por interrumpirme, yo veo que de verdad no te importa lo que digas, pues. Es que lo que dices es que tienes que preguntarte tú si realmente vale, ¿no? O sea, piensa antes de decir las cosas, ordena la idea y resúmela. Sí, bueno, eso suele pasar. Tú nos puedes comentar algo sobre eso, ¿no? Me imagino. No, yo usualmente no hablo así que... Bueno, está bien, está bien. ¿Qué más? ¿Cómo están todos? No, creo, todo bien. ¿Todo bien? Saluden. ¿Cómo está ese semestre? Terminado. Bien. Esta es la parte donde podemos poner el sonido de los grillitos. Más o menos. Todos estamos full. No, vamos a hablar de algo alegre, ¿no? Como las elecciones que fueron... Pero chamo, ¿tú me vas a terminar la idea? No, es que no me importa lo que tengas que decir. Ah, no, vale, pero este programa está agresivo, pana. Pues nada, entonces, ¿cómo comenzamos el programa? Dije, no, de las elecciones. ¿Cuál? ¿Las de Colombia? Yo le iba a Santos, pues. No, aquí. Ah. Sabes que la semana pasada todos fueron a votar, a elegirse a su plancha de centro de estudiantes, sus bueno, representantes estudiantiles. No, no todos fueron a votar. Eso es verdad. Es verdad. Bueno, es cierto, la Escuela de Informática vota, ¿somos cuántos? 800. Casi 900 personas. Casi 900 estudiantes y votaron alrededor de 300 personas nada más. Sí. Es algo que poco a poco deberíamos ir a tratar de... Bueno, ¿y quiénes fueron los ganadores, por lo menos en el caso de los representantes de la escuela? Bueno, en escuela quedaron electos Juan Manuel Fernández y Gabriel García, dos. Bueno, sabemos que están más o menos al... Un aplauso para que lo paguen. Desde el equipo de Broadcast queremos felicitarlos fraternalmente y esperamos que hagan un buen trabajo En este nuevo periodo, como claro, tal. El año académico que les toca hacer. Es así. Representar. Pues, bueno, nada, esperamos de verdad que el año que viene pues la gente se anime más a participar, porque también es importante que sepan de que si no participan, después no tienen forma de quejarse de las decisiones que se puedan tomar, ¿no? Porque si tú no participaste y no votaste, entonces después no tienes... Sí tienen formas de quejarse, igual pueden meter su carta ante el consejo, pero quizás la persona que va a defender su caso no es la más adecuada precisamente porque dejaste que otros decidieran por ti. Es más o menos lo que pasa en el país, pero a pequeña escala. No sé lo que quería decir, pero gracias. Y en la Junta de Condominio. También pasa. Bueno, en la Junta de Condominio creo que es peor. Gracias por el aporte. Buen agregado valor, Fred. Bueno, hay un tema en el que Freddy sí puede agregar bastante valor. Háblanos del mundial. Tú que sabes. Ya, primero que todo, ¿a quién le vas? Bueno, por descendencia le voy a Portugal, pero no tengo ningún tipo de fe en ese equipo. y creo que el favorito puede ser España, también está Brasil, y Inglaterra también tiene un gran equipo. Pero muchas veces los favoritos no son los que ganan, entonces habría que ver qué sucede, ¿no? Coméntanos algo sobre los partidos que vienen por ahí, Johnny. Bueno, la verdad es que una de las particularidades que tiene este Mundial es que, a mi parecer, realmente los equipos quedaron distribuidos, no hay lo que se le acostumbra a llamar el equipo de la muerte. Entonces lo que se podría decir es que todos esos equipos importantes van a tender a pasar a las próximas rondas, donde vamos a ver los partidos, los que sí van a estar interesantes. Bueno, uno de los partidos más destacados creo que es Portugal-Brasil, creo que es uno de los más cerrados. Y podemos destacar también del grupo A, el partido entre Francia-México o Francia-Uruguay. Pero de verdad es que ese grupo A está bastante cerrado y no podría, o sea, es muy difícil dar una predicción porque Sudáfrica es el anfitrión y México y Uruguay tienen buenos equipos, pero vamos a ver qué hace Francia después de esa mano tramposa que los trajo al Mundial. ¿Algún comentario, Gerardo? ¿Cuál mano tramposa, Freddy? La mano de Henry, que fue el gol contra Irlanda, ¿no te acuerdas de ese rollo? Sí, vale, yo comparto lo que comenta Freddy sobre, a nivel de ficha técnica, digamos, los equipos que tienen mejor carta son tanto España como Inglaterra, pero como hemos visto últimamente en el fútbol, ahora se vale más de la estrategia que de los talentos personales. Y es un torneo corto que depende bastante de la suerte y de lo que los equipos consigan con estrategias y con tácticas dentro del campo, vale más que la fama o lo hablando, favorito que sea. Hablando de manos tramposas, Gerardo es un fanático a muerte de Argentina y todos recordamos la mano de Dios o de las drogas. La infame mano de Dios. La infame mano de Dios. Sí, lamentablemente, según en mi opinión, no, me gusta Argentina desde chiquito. Nací en el 86 cuando ganó el Mundial Argentina. Y le tengo, digamos, cariño al equipo, pero también por ascendencia le voy a España. Sin embargo, este año Argentina me tiene un poco desilusionado porque no estoy de acuerdo con Maradona como director técnico. Zanetti no va, papá. No, pero Argentina viene bien. O sea, tiene entre sus delanteros a los mayores goleadores de las ligas, de tanto inglesa, la española y otras ligas. Pues Messi fue el mayor goleador de la liga española. Y este Milito no se quedó atrás en la... No, en cuanto a jugadores no me quejo, digo que la dirección técnica es bastante... No confío mucho en Maradona. Sí, yo creo que el Diego todavía le falta algo de experiencia. Mira, tijera. No, lo que quería era hacer una pregunta es, ¿quién cree ustedes que va a ser el gran sorpresa este Mundial? O sea, en selecciones pasadas ha sido Grecia, Ghana, o sea... Oh, chicos, ¿qué creen ustedes que va a ser la gran sorpresa este yo Mundial? Yo soy vino tinto. Ah. Bueno, extrañamos a nuestra selección en el Mundial, pero no nos sorprende que no hayamos clasificado. Ya estamos acostumbrados a ese tipo de excepciones del fútbol nacional. Yo creo que una sorpresa puede ser algún equipo africano, ya que juegan en casa. Sí, y bueno, eso puede ser un punto a su favor. Habrá que ver. Sudáfrica ya tiene varios años seguidos que al Mundial, ¿no? Sí. Sí. Costa Marfil. También. Drongo. Sí. Ghana. A ver si la sonora su nombre. Sí, exacto. La selección de Colombia también. No, Colombia no fue para el Mundial. No. Con esto podemos cerrar esta sección. A mí lo que me preocupa es que seguro el Mundial lo pasan en cafetín y uno no va a poderse sentar a comer allí. Como aquí sí, como lugares, costumbre. Sí, pues, pero eso ya pasa en la actualidad, si te fijas. Sí, bueno, eso siempre está full y uno termina echado en el piso, no, en plaza comiendo. En general, a la hora de estudiar o de comer, estamos sintiendo el estudiantado, sí, por lo menos en informática, que no hay espacios y nosotros que dependemos bastante de lugares con enchufe para trabajar con las laptops, que no hay espacios para trabajar. ¿Sí estás de acuerdo, Iber? Totalmente, chamo, o sea, yo me la paso sentado. Y por lo menos, yo quiero hacer una crítica abierta a lo que se ha instalado en los nuevos laboratorios, donde ahora para entrar hay un sistema para que pase el carnet. Me parece que ese dinero se pudo haber invertido en mejorar el wifi de la universidad, o se pudo haber invertido en hacer espacios para que los estudiantes tengamos más áreas de trabajo. ¿Están de acuerdo conmigo? Al igual que las nuevas normas que está poniendo el DTI, como de que si vas a trabajar en un laboratorio tienes que ser a juro con la computadora que tienen allí y solamente puedes usar el laptop tu compañero. Me parece que no está a nivel las máquinas que tienen allí el DTI instalada, por lo menos para la informática, como para hacer esa exigencia. Y bueno, pero por lo menos que muchas veces tampoco tiene el software que necesitas para programar, pues, o está mal instalado, o es una versión muy vieja y ya no es compatible con la que... Las máquinas no tienen ni la culpa. Bueno, Israel... Y además de que... Bueno, ya habla, Johnny. Bueno, gracias por interrumpirme, te sumas a la lista de las personas que me han interrumpido en este episodio. De las personas que odias. También. Y bueno. Ya estaba allí, de hecho. Sí, la verdad es que, bueno, eso lo hablaremos en otro episodio. La verdad es que a mí me indigna el límite de 2 horas al día para utilizar las computadoras. O sea, ¿de verdad creen que nosotros trabajando 2 horas en una computadora vamos a hacer los proyectos del semestre? Sí, imagínate, eso me molesta bastante, porque imagínate que una persona que tiene clase a las 7 de la mañana y luego otra a las 6 de la tarde y no se puede ir a su casa, o sea, tienes que estar aquí todo el día y nada más vas a tener 2 horas en el laboratorio. O sea, pierdes bastante tiempo, pues. Vas a estar trabajando 2 horas y el resto de las 6 horas de las horas libres no, te vas a sacar los mocos ahí, no vas a poder programar. Entonces, de verdad, eso es algo que se debería estudiar mejor. ¿Qué opinas de esa problemática, Ricardo? Bueno, sí, yo estaba al tanto de la implantación del acceso inteligente a los laboratorios, pero sí no conocía esa limitante de 2 horas diarias por persona, que sí me parece que por lo menos para la gente de informática es bastante complicado, ¿no? Porque de hecho creo que lo vamos a vivir ahora en estas últimas semanas del semestre, cuando sí, la gente está terminando proyectos, está ya finalizando el semestre. Entonces, oye, va a ser bien complicado decirle a un estudiante de informática, no, tú nada más puedes estar 2 horas diarias en un laboratorio, ¿no? Creo que eso sí habría que revisarlo. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que revisen eso. Bueno, ojalá el mensaje llegue, ojalá. De verdad que por lo menos desde la escuela vamos a tratar de que ese mensaje llegue y bueno, a ver qué cosas podemos hacer, ¿no? Sí, pues estamos exigiendo es para estudiar, no para ver otra cosa, ¿no? Claro. Yo pienso que entre poco va a haber carteles que dicen prohibido estudiar en la universidad. No quiero que lleguemos a eso. No vale, tampoco así, tampoco vamos a llegar a ese extremo. No, y otra cosa que me parece un poco incoherente es que supuestamente el internet ellos lo... Yo creo que Francia lleva chance en el mundial. Ellos lo limitan para uso académico, ¿no? Es decir, si tú te vas a conectar en internet para en la universidad es para buscar información para algún trabajo o alguna investigación, ¿no? Y no te permiten conectarte, digamos, en Messenger o en ningún tipo de chats, y ahí tienen ciertas páginas bloqueadas. Pero sí puedes entrar en Facebook, en Twitter, en cualquier otra red social que... De tu preferencia. Que quieras. Exactamente. Sí, es un poco incoherente y ambiguo el mensaje allí, pero bueno, acá si le funciona, cada loco con su tema. Sí, bueno, ya veremos qué cosas podemos hacer para mejorar un poquito ese punto que sí es un punto álgido con los estudiantes de informática, ¿no? Y bueno, bien, ¿qué vamos a hacer entonces ahora? Venimos con la entrevista. Sí, la entrevista. Hoy tenemos a Ciro Durán, si no me equivoco de día. Sí, no te has equivocado de día. Por ahí anda Ciro, que nos va a venir a hablar un poquito de lo que es el desarrollo de videojuegos y contarnos un poco su experiencia psicotomimética desarrollando juegos. ¿Su experiencia qué? No, chico. Psicotomimética. Se me cayó la cédula, pues. No. Vamos a la entrevista mejor. más que la cédula. Recordamos a todos nuestros radioescuchas que estamos en la primera temporada de Broadcast desde la Universidad Católica Andrés Bello. También les recordamos que pueden ubicarnos a través de nuestra página en Facebook, contactarnos a través de nuestra dirección de correo broadcast.ucap@gmail.com y escucharnos a través de nuestra página web broadcastucap.tumblr.com. Asimismo, desde nuestra página encontrarán cómo sincronizarnos desde iTunes y muchos otros clientes de podcasting. Profesores de tu escuela y facultad, personajes entrañables de tu campus universitario, personalidades de la movida tecnológica en tu país. Esto es La Entrevista. Buenos días a todos, hoy tenemos el placer de estar acá con Ciro Durán, desarrollador independiente de videojuegos desde el 2003, profesor de electiva que lleva por nombre Introducción al Desarrollo de Videojuegos acá en LUCAP, y también es una especie de maestro virtual a través de su web El Chigüero Literario, donde quienes quieran comenzar a crear videojuegos podrán encontrar guías, tutoriales y las herramientas necesarias para desenvolverse en este campo. Bueno, bienvenido Ciro, ¿cómo está todo? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte hoy acá en Broadcast. Y bueno, tuve la oportunidad de verte hace poco con tu ponencia Los videojuegos como una forma de arte en las terceras Joystick, donde sostenías que un videojuego es para ti una forma de expresión artística que está al mismo nivel de una película, una canción o un libro. Entonces, coméntanos qué es para ti un videojuego y por qué lo consideras una forma de expresión artística. Un videojuego es la forma electrónica que tiene una forma, una actividad que tenemos los seres humanos haciendo desde hace muchísimos años, básicamente desde que somos civilización. Los juegos han representado una manera de esparcimiento, y no solamente de esparcimiento, sino de una herramienta de aprendizaje muy importante. Entonces los videojuegos precisamente son la extensión natural de esta actividad. O sea, con la computadora o con la consola extendemos las capacidades que tenemos los seres humanos de imaginar y de representar situaciones a través de los juegos. Y bueno, cuéntanos, ¿es difícil, según tu criterio, desarrollar un videojuego? ¿Qué tiempo toma hacer un videojuego sencillo? Desarrollar un videojuego, por lo menos un videojuego, ya un juego electrónico, siempre es complicado, porque requiere tener muchas habilidades. Pues quizá en nuestra educación tradicional, pues nos enseñan a hacer una cosa específica, y resulta que los videojuegos en general pues necesitan de muchas habilidades. Ahorita te contaré más adelante, pero digamos que desarrollar un videojuego necesitas aprender primero cómo hacer un videojuego, y bueno, ya por allí se van facilitando las cosas. Pero digamos que cada juego siempre es único en su estilo, y por lo tanto cada proyecto es una cosa nueva que descubrir, y ningún juego que desarrolles va a ser igual que el anterior. ¿Qué tiempo toma hacer un juego sencillo? Bueno, un juego sencillo puede ser como uno el que desarrollé, mi amigo el Puma, que lo desarrollé en 2 semanas. Y ahí, y por lo menos yo organizo una serie de eventos que se llaman los Caracas Game Jam, donde la gente tiene que hacer un juego en 48 horas. Entonces, dependiendo mucho de cómo abordes la situación de hacer un juego, bueno, te puede tomar ese tiempo. Bueno, coméntanos entonces, ¿de qué habilidades necesita un programador para comenzar a desarrollar juegos? Bueno, sabes que me imaginé que ibas a hacer esa pregunta, pues, y creo que vale la pena traer la historia de un luthier, de alguien que hace instrumentos. Él se llama Boehm. Los que hayan tocado flauta, los que hayan tocado clarinete, pues saben, han visto ese nombre en algún lado, pues el sistema Boehm de teclas. Pues Boehm era nació a finales del siglo XVII, y él nació en una familia de joyeros. Entonces él supo manejar muy bien todo el negocio de cómo hacer joyería con plata, con oro. Pero resulta que él también tenía inclinaciones para la música. Los papás lo impulsaron a estudiar música, y resulta que él también era muy bueno para la música. Y él comenzó a tocar flauta, y bueno, de hecho comenzó a tocar con orquestas, pues. Y un día en una de esas presentaciones se consiguió con una persona que tocaba una flauta a la que le había aumentado el tamaño de los huecos, pues, y él decía: "A ver, me gusta mucho ese sonido, quiero reproducirlo". Entonces, ya él era un músico ya destacado, digamos, un músico con talento, y resulta que él comienza a utilizar sus talentos como joyero para comenzar a experimentar. Él comienza a experimentar con su flauta, le abre los huecos, y resulta que nota que cuando abre el tamaño de los huecos, el sonido de algunas notas mejora, pero el sonido de otras notas desmejora. Entonces él comienza a cambiar la ubicación de los huecos relativo a la flauta, y se da cuenta que, o sea, si cambias el tamaño de la posición de los huecos, resulta que la mano no te da para alcanzar esas posiciones. Entonces él utiliza el conocimiento que ya tenía como joyero, como manipulador de metales, para crear un sistema de llaves y de botones que le permitan alcanzar los huecos con facilidad. Y digamos que él fue experimentando, y los flautistas hoy en día tocan una flauta que tiene un diseño que básicamente tiene más de 120 años, que no ha sido alterado. Entonces, volviendo a tu pregunta de qué habilidades requiere un programador, efectivamente requiere programar, requiere saber cómo se hace un juego, pero creo que también tiene que tener alguna sensibilidad artística en cómo saber llevar su juego para representar, para producir la emoción que él quiere hacer. Digamos que ese ya es un problema ya más de tipo técnico, cómo se produce. Ok, perfecto. Bueno, a la hora de crear un videojuego, ¿qué entornos de desarrollo y lenguajes prefieres utilizar y por qué? Bueno, en la parte de plataformas, bueno, yo soy súper práctico, yo utilizo ActionScript, que es lo que es Flash, todo eso, porque los juegos de navegadores, digamos que tienen un tiempo de desarrollo relativamente corto, su publicación se facilita por el hecho de que yo simplemente tengo que colgarlo en una página para que la gente lo acceda, y bueno, como ya lo dije, pues el tiempo de desarrollo es rápido. Para la parte de docencia, o sea, para la parte ya pedagógica, generalmente hago las introducciones con Python, con un lenguaje que considero que tiene una sintaxis muy sencilla de aprender, y es un lenguaje a la vez muy poderoso, y que viene acompañado de una librería que se llama Pygame, que contiene todo lo necesario para poder comenzar a hacer un juego, pero no es un software que te va a hacer tu juego, sino que es verdaderamente hacer un juego de cero, llevando un loop principal donde tú tienes que encargarte de las cosas a un nivel muy bajo. Entonces, pienso que eso en la parte de docencia, pues es importantísimo que la gente sepa por qué los juegos son hechos de esa manera. ¿Computación gráfica o inteligencia artificial? O sea, ¿o tienes unos gráficos súper reales o una jugabilidad interesante donde sientas que el juego se la ingenie para hacer que sea un reto pasarlo? Mira, yo por lo menos vengo de un background de computación gráfica. O sea, eso fue lo que vi en la universidad, y de hecho mi tesis fue en el área de visualización científica. Pero considero que, o sea, la computación gráfica te puede llevar el realismo de los videojuegos hasta cierto nivel. O sea, tú solamente puedes representar a través de una pantalla un realismo que te está limitado precisamente por esa pantalla. Y del mismo modo, la inteligencia artificial, la inteligencia artificial es difícil. O sea, son problemas matemáticos en los que tú estás tratando de modelar un comportamiento humano. Por lo tanto, son problemas difíciles, y tú puedes representar un personaje con una inteligencia artificial, con un realismo hasta cierto punto. Entonces, digamos que o sea, si tú me preguntas entre ambas cosas, yo te diría en un inicio computación gráfica, porque es lo que yo hice, pero creo que los videojuegos se están dirigiendo más bien a una parte social, pues, o sea, como a conectar, o sea, los videojuegos, digamos que ha sido un error, pero como digamos un punto histórico en el que los videojuegos pareciera que fuesen aislantes sociales, donde cada uno se sienta a jugar y donde todos los desarrolladores están así orientados a crear una experiencia para un solo jugador. Pero creo que el verdadero futuro de los videojuegos está en la parte social, pues más bien en utilizar la computación y las redes como una tecnología para conectar a la gente. ¿Qué te motivó a dedicarte a los videojuegos? Bueno, yo lo confieso, yo he jugado videojuegos toda mi vida, y de hecho, bueno, entré a la carrera de computación, decidí hacerme ingeniero de computación precisamente porque quería hacer videojuegos. Ya hoy en día, bueno, me doy cuenta que los videojuegos no solamente requieren de una parte computista, sino que también requieren una parte artística sumamente importante, y que uno como ingeniero, uno en la formación de ingeniero, pues no lo ve o simplemente lo desecha. ¿Qué me motivó a que siendo adulto seguir dedicándome a los videojuegos? Creo que definitivamente la experiencia, ver las caras de la gente jugando cuando estás jugando tu videojuego, realmente creo que es mi mayor satisfacción. Coméntanos de Inventat, la Asociación Venezolana de Desarrolladores Independientes de Videojuegos. ¿Cómo surge y a qué se dedica? Inventat fue formado a principios de 2009. En 2008, bueno, tuve la fortuna de conseguirme con alguien que ya había formado un capítulo en Venezuela, en Caracas, de la IGDA, la International Game Developers Association. Enrique Fuentes, que trabaja en Teravision Games, había formado el chapter, y bueno, decidimos hacer una reunión, una serie de reuniones donde íbamos todos los desarrolladores a vernos las caras, pues, a ver qué era lo que estaba trabajando la gente, cuáles son tus gustos y toda la cuestión. Y bueno, estas reuniones culminaron al principio de 2009 con la propuesta, bueno, vamos a hacer una asociación que sea local, que nos permita, bueno, facilitar todo el tema de patrocinios y cosas y toda esa cuestión. La asociación, bueno, se llamó Inventad, que es Industria Nacional de Videojuegos, Entretenimiento y Artes Digitales. Inventad, pues, a través de ese nombre logramos hacer un ciclo de charlas en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Ciencias, en la Facultad de Ciencias, perdón, y bueno, fue un ciclo de charlas bien exitoso en términos de asistencia y pienso que de inspiración para la gente. Lamentablemente, con todo el asunto de la ley, pues, y diversas ocupaciones de todo el mundo, pues Inventada ahorita está adormecida. De hecho, ahorita el dominio está expirado y bueno, espero que lo podamos volver a tener control del dominio pronto. Bueno, ya comentaste sobre la ley. Exactamente. Sabemos que este año se aprobó la ley de prohibición de videojuegos bélicos. Pude visitar tu página y leer tu opinión. Tienes una opinión que la desarrollaste después que estudiaste detenidamente la ley, no solo con un abogado, sino con compañeros desarrolladores. Y bueno, ahí das tus bases de por qué te gusta o no las prohibiciones que se contienen en esa ley. Pero hoy acá, para nuestros oyentes de Broadcast, cuéntanos brevemente tu opinión acerca de esa ley. Mira, la ley fue formada en parte, o sea, hay que decirlo, me imagino que el presidente en alguna de sus alocuciones pues hizo alusión a toda esta parte de los videojuegos, pero finalmente quien hizo la proposición fue alguien del, bueno, me voy a meter un poco en la parte política, pues quien hizo la propuesta fue el partido PPT. Pienso que la ley fue aprobada en base a un pánico moral. En el pasado ya han sido la música rock and roll, ya han sido la televisión, el cine, incluso los libros en el siglo XVIII, el siglo XIX, los cómics también, ya en una situación más moderna. Todos y cada uno han sido culpados de desviar a la juventud o algo así. Pero son medios nuevos, pues, y medios nuevos que todavía no conocemos sus capacidades, incluso hasta el sol de hoy, pues no sabemos hasta dónde nos pueden llevar los videojuegos. Y por lo tanto existe cierto miedo. Hacer una prohibición de los videojuegos solamente porque creemos que la violencia que se ve en los videojuegos la van a reflejar los muchachos, implicaría que también tendríamos que prohibir otras formas de arte como el cine o como la televisión, porque harían lo mismo, pues. Y yo creo que todos esos medios al final sí tienen una cierta influencia, si no, no los utilizaríamos como medios educativos. Pero tampoco una persona que vea una situación violenta va a ir a matar a alguien, pues ya creo que es una situación más de naturaleza versus crecimiento, pues. O sea, la persona violenta prefiere jugar videojuegos violentos, o la gente es violenta porque juega videojuegos violentos. Es un dilema que hay que dejar allí. Y bueno, después de la aprobación de esta ley, ¿has visto algún impacto en la industria de los videojuegos en Venezuela? O si aún no lo has visto, ¿cómo crees que será el futuro de esta industria? Sí, definitivamente tuvo un impacto muy negativo en lo que es la industria, pues. Bueno, en primer lugar, Inventad, que quedó un poco en veremos, su situación en veremos. Empresas que se han ido de Venezuela por esta ley, o sea, empresas que tenían mucho futuro desarrollando videojuegos, decidieron irse a Colombia. Gente que decidió no vender más videojuegos de cierta naturaleza porque tiene miedo que les caiga la ley. E incluso ya en la parte de hablando de juguetes, pues en la propia ley están también incorporados los juguetes. Resulta que los cargamentos a nivel nacional están siendo detenidos por la Guardia Nacional. Y bueno, con la consabida corrupción de ciertos funcionarios en los que piden plata para que la gente continúe su función normal, pues. Y todas esas cosas me parece que son o sea, hasta ahora es que están sorprendiendo a los diputados, pero era algo que se venía a venir, pues. Si tú le das un poder, o sea, si tú haces una ley en la que tú no estableces reglas claras acerca de cuál es la definición de un videojuego violento, de un juguete bélico, y además de eso no asignas guardianes claros de esa ley, porque la ley no establece quién fiscaliza eso. O sea, ellos dicen, bueno, el CENIAT y cualquiera que esté en el Ministerio de Educación. Todas esas cosas tienen como resultado las cosas que estamos viendo ahorita de ese miedo, de esa inseguridad jurídica que tenemos actualmente, pues. Excelente. Bueno, vamos con una ronda de preguntas rápidas. Chévere. Y respuestas cortas. Háblanos de tu videojuego favorito. Mi videojuego favorito actualmente es Brave. Ok. ¿Consolas portátiles o tradicionales? PC. Bueno, yo he sido alguien de que ha jugado PC toda la vida. Ok. Bueno, en ese caso, Wii, PlayStation, Xbox o PC. No, me estabas preguntando originalmente acerca de consolas. Bueno, mi consola favorita es el Wii. Ok. ¿Y en las portátiles tienes alguna preferida entre PSP y Nintendo? ¿Nintendo DS? Bueno, tengo un DS, así que le voy por el DS. ¿Juegos de acción, aventura, deportes o algún otro género? Me gustan mucho los juegos de aventura. Sobre todo los de tipo de los 90, así, hechos por Sierra o por LucasArts. ¿Un personaje de videojuegos que te venga a la mente? LeChuck, el pirata zombie de Monkey Island. Quiero ser pirata. Sí. ¿Algún hobby? Bueno, toco música, yo toco clarinete. Bueno, entonces, ¿figura literario o bipolar? El literario fue el primero que el bipolar surgió 6 meses después. Está bien. Bueno, perfecto, Ciro, fue un gusto para nosotros tenerte hoy aquí en Broadcast. Y bueno, pues te dejo el micrófono para cualquier mensaje, cosa que quieras agregar a esta entrevista, capaz de invitarlos a visitar tu página, el Chigüero Literario. Ah, bueno, muchas gracias. Yo insisto que todos tenemos algo de artista dentro, e incluso los ingenieros sí. Y pienso que es importantísimo tratar esa parte para todo el mundo, pues aprender un poco sobre el arte, sobre cómo se hace, sobre todo cómo se hace arte. Si estás interesado en desarrollar videojuegos, bueno, mi página es un recurso que tienes disponible en español. Creo que eso es importante, pero también, bueno, en inglés también hay muchísimos recursos para aprender inglés. Mi página, www.elchigüireliterario.com. Allí, bueno, tienes disponible una serie de tutoriales, artículos. Y bueno, ahí también está en la dirección de mi juego. También me puedes seguir en Twitter, si lo tienes disponible. Mi nombre de usuario es @chigüire. Y bueno, desde allí tuiteo algunos enlaces interesantes sobre lecciones de diseño, juegos que me parezcan interesantes, etc. Bueno, muchas gracias, Ciro. Bueno, señores, esto fue la entrevista de hoy con Ciro Urán. Mientras tanto, los invito a seguir con las noticias en esto que es Broadcast. ¡Broadcast! Recordamos a todos nuestros radios escuchas que estamos en la primera temporada de Broadcast desde la Universidad Católica Andrés Bello. También les recordamos que pueden ubicarnos a través de nuestra página en Facebook, contactarnos a través de nuestra dirección de correo broadcast.ucap@gmail.com y escucharnos a través de nuestra página web broadcastucap.tumblr.com. Asimismo, desde nuestra página encontrarán cómo sincronizarnos desde iTunes y muchos otros clientes de podcasting.